miel si estoy contigo. No investigo biografías ni te quiero interrogar. Y aunque me prestes tu diario, no te dejaré de amar. Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser dama. Tú besaste muchos príncipes buscando. Huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. Tú has fallado en 100 amores sin saber por qué. Has querido fuertemente a este nivel. Y me cuenta la almohada, ha presenciado mucho sexo en tu colchón. Pero el amor es solo conmigo. Oye, qué feeling. Hacer el amor y tener sexo. Hay mucha gente que no entiende la diferencia y que creen que toda es la misma vaina, y no lo es. Hay una diferencia entre hacer el amor y tener relaciones sexuales solo por placer. Muy grande la diferencia. Te lo dice la voz de la experiencia. Poco manoseado, poco usado, casi nuevecito, DJ Anthony. Éxito tras éxito. Éxito. Oh my God. La X96.3 con DJ Anthony Rey. Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo, elegante, rico y sencillo. pensano the east, pensano the west, pensano the soul, pensano the way. Yo, rock your back, move your body, no task, no beat, then touch it. Let's go, man. It's like I say, you gotta do it, do it, do it. No, es DJ Anthony Rey. Con la super mezcla de la X96.3. Tengo una punto 40 para vos. Tengo una punto 40 para vos. X96.3, la única emisora con los mejores conciertos privados. Arrancamos el 2023 con uno de los más grandes del reggaetón, Chencho Corleone. Jueves 30 de marzo, solo con invitación, Chencho Corleone. Cantante, compositor y productor, Chencho Corleone. Pasan las horas y más me pide más.

¿Y es una arepa? ¡No! Es DJ Anthony Rey. Con la super mezcla de la X96.3. Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando. Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me anda rogando. Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado. Y ahora voy a revelar lo que un tal cupido a mí me había regalado. Me regaló una asesina que mata el amor. Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor. Y me salió una asesina que juega a matar. Por donde voy no te quiero encontrar. Tú en una cárcel mereces estar. Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer. Ni siquiera tu sombra la quiero ver. Tiempo, el mismo cariño. Dime una cosa, Wilda, te voy a ver el domingo. El domingo. Paul, va para allá. Saludos para mi gente bonita de Prestampo, New Jersey. Saludos para William Sonoma. De parte de Wilda. Y saludame a DJ Power también. ¿A quién más es que tengo por aquí? A Elena La Pelusa. Elena, a veces se me van esa S. Pero ¿qué voy a hacer? Dime. ¿La leche subió? ¡No! ¿La comida subió? ¡No! Dime, ¿y entonces? ¿Qué hago? ¿Me mato? Sí, Elena, son cosas que pasan. Son mil vainas que tengo que hacer aquí. El cerebro mío va a 150 millas por hora. Así que me la guarda ahí para cuando me falte una de la que me como. Se duerme la familia completa, Elena. Elena La Pelusa. Entre Elena y Elena y Andrés fue que Andrés en Eros Lounge fue que me pusieron pelucita. Porque a mí me gusta vestir mucho de negro. Y llegaba a la fiesta, al party, lleno de pelusa. Y me decían siempre, ven acá, ¿y tú esa pelusa? Tienes razón, Elena. Saludame a tu esposo y a la familia. Love you guys. La XO 26.3, el ritmo de New York. Aquí llega ahora Yandel Fein. Déjate ver. Dime si hoy vas por la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés. Si me sientas extraño, soy el que se quedó en tu piel. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El pare, pare, tú te sueltas. Dale hasta abajo que sé que se responde. Bebé, no te hagas, tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Me avisa, me llevo el palusa, lo hacemos en Ibiza. La bebé

corresponde. Y que el corazoncito es mío, mío, mami, no le das a nadie. Es el chico de las poesías, de aventura. La número uno para lo más pegado, la X96.3 de Ritmo de New York. Aquí llega ahora música de Rauw Alejandro con Daddy Yankee, el Cangre, the one and only, la leyenda viviente. La chica se suelta así berrao con el Yankee. Llueve los brasiles y los panty. ¿Qué? Tú dime, te busques la Bucati, pa' que te ponga como Katy. Wow. La chica se suelta así berrao con el Yankee. Llueve los brasiles y los panty. ¿Qué? Tú dime, te busques la Bucati, pa' que te ponga como Katy. Baby. We'll be right back. RD siembrando ready con la azules de 2000, mucho money. Ahora donde busca de una honey, pa' poner la bella estrella, ni quien loco con la